yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No sería por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estamos en un especial para la radio online de... ¿Tú sabes cómo se llama este fenómeno? Confesiones de un jugador. Efectivamente. Bueno, a ver, lo primero es lo primero. Oh. ¡Cuánta sutileza! Bueno, ¿tú quién eres? Soy Fermín. Juanpa, colaborador asiduo. Bueno, yo soy vuestro amigo y vecino Ravenflow. Por aquí tenemos de testigo de esta infamia al señor Don Salve Spin, que sobrio. El sobrio, que está creando arte y ahora después se acercará a aportar muy poco en este especial de Confesiones de un jugador. Este programa es tan especial que de hecho no se va a emitir en el programa. Se va a emitir directamente en nuestra radio online. Es directamente, como diría, como apunta Salva, un spin-off grabado bastante más distendido. Oh. Aún déjame que me distienda un poquito más. ¡Uy! ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Este es un especial sobre cervezas. Cerveza. Y vale, las cervezas nos gustan mucho en Confesiones de un jugador. Y hoy es un día majo, es un día que es viernes. Y que invita a relajarnos, a disfrutar un poquito y abrirnos unas cuantas cervezas que durante la semana a lo mejor pues no hemos tenido oportunidad de tomarnos o no hemos ido controlando, yo qué sé. La cosa, en Confesiones de un jugador nos gustan mucho las cervezas y a aquellos oyentes que les gustan las cervezas queremos darle una serie de consejos, queremos compartir con vosotros nuestra experiencia en este mundo. Un mundo que siempre... ha aparecido un mundo embrutecido en comparación con el del vino, que era el mundo de la cultura. Bueno, pues aquí también hay cultura. Aquí hay muchas experiencias para compartir. Las queremos compartir con vosotros. Como hemos dicho, tenemos a Fermín, a Juanpa y a un servidor que os van a hablar un poquito sobre este tema. Antes de nada, quiero que nos ubiquemos. A ver, Fermín, ¿tú quién eres? ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde provienes? Si quieres nos puedes contar a qué te dedicas, qué edad tienes, si te vas a casar pronto, qué edad tienes. Cuéntanos un poco de ti, no tengas problema. Además, hoy podemos mover el micrófono porque para tres personas que lo van a escuchar, pues tampoco pasa nada. Esto puede ser un programa, un anexo a un programa de éxito. O sea, es decir, esto puede ser el típico programa que puede convertirse en el mayor éxito de la saga. Sí, a lo mejor luego resulta que esto tiene más éxito que cualquier otro programa de confesiones. Exacto. O sea, porque los de confesiones les gustan los videojuegos, pero casi seguro que les gustan las cervezas igual o más que los videojuegos. O más. Sí. Bueno, lo dicho, a ver, cuéntanos cosas de ti. Bueno, pues yo tengo 29 años, vengo de Granada y bueno, pues no sé, cervecero, ¿desde cuándo eres, digamos, profesional desde hace muchos años, no sé, pues no recuerdo exactamente, pero vamos. No te van a escuchar tus padres. Así de forma especializada ya pasará de los 10 años seguro. De forma especializada. Mentira. Es decir, saber lo que bebo, no beber por beber. Eso sí, es lo que quería matizar. Y okay. Bueno, pues se trata un poco de contar aquí pues las especialidades que nos gustan a cada uno, ¿no? De las cinco más importantes, ¿no? Muy bien. Esto verdaderamente, los oyentes que escuchen esto, lo van a escuchar a lo mejor la semana que viene y eso. La cosa es que esto va a tener su repercusión. Porque en el programa 24 vamos a hacer una lista oficial de confesiones de un jugador, en la que vamos a decir nuestras cinco cervezas favoritas. La vamos a decir en el programa, en la sección de las listas. Y de hecho vamos a invitar a nuestros queridos oyentes a que se las compren. Esas cinco cervezas seleccionadas. Y que se las beban con nosotros a la vez. Ya que van a ser las cinco cervezas oficiales de Confesiones de un Jugador número 25. Vamos a estar de celebración. Esta no es la lista oficial. Hoy estamos relajándonos un poco. También hemos dicho que tenemos a Juanpa, el señor Murcia, colaborador habitual. Juanpa, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te da derecho a participar en este programa? Hola, chicos. Derecho no me da nada. O sea, derecho es porque me da la, porque me han invitado, básicamente. O sea, no, yo soy colaborador no habitual. Más que nada espontáneo. Por desgracia, por las situaciones, colaboro menos de lo que me gustaría. Pero sí, vamos, por suerte, en el tema de la cerveza sí que puedo aportar. O sea, quizá más que los videojuegos, las cosas como son. Oye, chicos, adicto. ¿Vosotros tenéis algún tipo de conocimientos especiales que os hagan, que me permitan distinguiros como una voz autorizada al respecto? Me encanta que me hagas esta pregunta. Hombre... No tenemos. Pero... Oficial por la universidad, no. O sea, ¿para qué nos vamos a mentir? Pero titulación tampoco tenemos, porque lo que es el... Ni oficial ni no oficial. Pero tenemos unos conocimientos, o sea, las cosas como son. Hicimos un curso, aquí los tres personajes que os hablamos, los tres mandingas que os hablamos, tenemos nuestro curso. Tenemos un curso de especialistas en cervezas. Y bien aprovechados. Y gracias infinitamente, no lo vas a escuchar, profesor, que nos diste el curso, pero te agradecemos infinitamente el curso que hiciste. Porque creo que no ha habido curso más aprovechado en la vida. De esos verdaderos cursos, de esos cursos que dices, madre mía, y además barato, ¿eh? 50 euros. Y nos bebíamos 10 euros de cerveza al día. O sea... El típico es el sueño de cualquier alumno. O sea, Eran dos días por semana, pero salía borracho. Salía borracho de cada día del curso. Imaginaros, o sea, curso mejor que ese es imposible. No se escupe la cerveza una vez. No, eso de escupir la cerveza. Salva, ¿qué haces tú por aquí? Pues yo aquí viendo en el bar de Mou, aquí. Dale que te pego. Ábreme una cerveza, Salva. En el bar de Carreflow. A ver, ahí. Casi. ¿Cómo se hace? Como si te mancha la tabla de la esto, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me ha corrido! Ha habido escupitajo. La cerveza se le ha corrido. Bueno, a ver. Vamos a empezar con un tema. Antes de empezar con la lista. Ay, qué fresquita. Está fresquita. Pero bébetela, cabrón. No desaproveches. Antes de empezar con la lista, vamos a empezar con una serie de cositas, de distinciones que hay que hacer. A ver. No todas las cervezas son para bebérselas a diario. Y bueno, y hay cervezas para beberse a diario. Sí. Antes de empezar con las especiales, vamos a hablar con la batalla. Con nuestro día a día. La cerveza que yo me tomo cuando me quiero tomar, pues me estoy haciendo la cena, o llego después de mi clase, de lo que sea, o del puteo correspondiente, y digo, me quiero relajar un rato y tomarme una cerveza antes de la ducha. Espérate, Pablo, antes de hacer distinción, yo creo que hay una distinción importantísima en el mundo de las cervezas. Que no sea Cruz Campo. Espera. Que no sea Cruz Campo. Bueno, eso ahora lo hablaremos más adelante. Si hay una cosa que he aprendido en el curso de cervezas, en mi larga trayectoria como docente especialista en cervezas, docente y profesor de prácticas, hay una cosa... A ver, todas las personas que les gusta la cerveza sin alcohol, y es totalmente respetable la persona que le gusta la cerveza sin alcohol... Muy acertado empezar por ahí. Totalmente respetable, pero hay que matizar algo clave. La cerveza sin alcohol es una cosa y la cerveza con alcohol es otra. Más que nada porque el alcohol es uno de los componentes de la cerveza básicos. Igual que un vino sin alcohol no es un vino, pero puede haber un vino, pero no es exactamente... Yo puse agua fiesta, pero ¿te das cuenta que hay que empezar un especial de cerveza empezando hablando de cerveza sin alcohol? Por eso... Es un poco anticlimático. Termina de matizar esto. Matizo rápido y luego continuamos. Hay una cerveza sin alcohol. Todos los que beban cerveza sin alcohol, os respetamos, pero hay una... que no podéis beber. Bueno, que no debéis beber. por ser casi no cancerígena. Vomitiva. Y es, aquí todos los murcianos que nos escuchan, la estrella Levante 00. O sea, no vayáis por ahí. Si vais por ahí, os estáis equivocando. Y después de matizar esto, ya podemos seguir hablando de todo el resto de cervezas. Bueno, ya que estamos con la cerveza de esta sin alcohol, hay gente que no entiende para qué sirven estas cervezas. ¿Por qué? Porque hay una cerveza que contiene un poco de alcohol. La 00 es tan clara. Claro que sí, la 00, pues una embarazada, está todo el mundo bebiendo cerveza, los amigos, y no se va a quedar desplazada, pues se toma su 00, tiene sentido. Perfecto. Alguien que está conduciendo. Pero sin embargo están las sin alcohol, que muchas veces tienen 08, 09 de graduación, y pero ahí están. ¿Por qué existen las sin alcohol? Yo lo sé, pero me gustaría que contar con vuestra opinión. ¿Para qué sirve una sin alcohol? Hombre, yo pienso que eso es una especie de sustitutivo, ¿no? Ahí para el que más o menos se quiera un poco engañar, ¿no? Digamos una especie de engañabobos, ¿no? Hay algo como que... Pero para eso realmente está la 00. O sea, como engañabobos sí, puro. Sí, pero bueno, digamos que la 00, digamos que ha sido una creación posterior. La sin alcohol sí que existía desde hace años. Incluso hay mucha gente que sigue pensando que la sin alcohol... No tiene, lleva nada de alcohol. Eso es, tiene cero, cero, de, o sea, no tiene graduación alcohólica, sin embargo, sí que tiene. Si te bebes unas cuantas sin alcohol, puedes llegar a notar un poco ese efecto alcohólico. Pero yo creo que la diferencia clave entre una con alcohol y una sin alcohol, que aunque tenga un poquito de alcohol, es muy complicado que llegue a embriagar, como el resto de las cervezas. Yo creo que esa es la clave, por ejemplo, hablando de lo que nos preocupa mucho todos los que bebemos cerveza, que sabemos que no bebemos tres cervezas, y te preocupa coger coche, que no se debe siempre, no se debe nunca, perdón. Nunca. Y nos preocupa, pero el tema de sin alcohol es muy raro que bebiendo sin alcohol... Por favor, una cosa que me gusta mucho hacer en confesiones de un jugador es reforzar los buenos hábitos. Por eso. Si vais a conducir, os recomendamos que no bebáis o que utilicéis el transporte público o que os cojáis un taxi, que os lleve la pareja... O que lo que sea, pero llevas cuidado. Entonces, después de este anuncio de la DGT... En serio, esas cosas son importantes. Es verdad, verdad. Y más en persona, en programas que lo escucha tanta gente. Lo que decíamos, que las... las cervezas sin alcohol no es un sustitutivo... pero no es un 100% sin alcohol, pero simplemente lo que hace que para poder llegar hasta ciertos grados con el coche o tú a la sensación de ir borracho y tal, tienes que beber mucha cerveza. Y es muy raro que una cerveza sin alcohol pueda llegar. Y es lo que primero se inventó para evitar que la gente pues se chispase con las cervezas. Sí. Eso está claro. Yo, sinceramente, tal y como está hoy en día la cosa, opino que si te tienes que tomar una sin alcohol... Pues tómate una 00. Sí, por supuesto. Ya que caes tan bajo, iba a decir, ya que tienes que llegar a ese extremo, ya que tienes que llegar a ese extremo, pues no tomes alcohol en absoluto, porque para lo que vas a tomar, ¿qué más da? No obstante, tienes que picar. Oye, pues tómate una Buckler, porque de marca sin alcohol, de 0,9, es la mejor, desde mi punto de vista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, la verdad es que sí. Yo de las que he probado así... simple, digamos. Tan simple desnatada, que... Realmente, yo creo que tanto las 00 como las light, estas que han salido últimas, es más producto comercial. Las light es que es otra cosa. Sí, las light es otro concepto. Las light no es que lleven bajo contenido calórico, es simplemente que llevan un grado menos. Sí, en vez de 4,5, pues tienen un 3,5 o incluso alguna un 2,5 de alcohol. Eso es comercial puro y duro. O sea, eso es... es como, a ver, salieron hace unos meses, salieron unos donuts light. O sea, hablamos del mismo concepto. A ver, si te tomas un donut, tómate un donut. Si te tomas un... Coño, no, a ver, tú ves que en la tienda vayas y haya cochinillo al horno light. No hay cochinillo al horno light. Hay cochinillo al horno. O sea, o comes cochinillo y si comes donut, comes donut. Todavía no hay cochinillo. Bueno, ¿qué cojones? O comes cochinillo o comes donut. Pero no puedes comer cochinillo al horno light. Bueno. Coño, o panceta light. No existe porque hay cosas y cosas. Lo que pasa es que alguna vez el tema de los comerciales, pues... Oye, una de las leyendas. Ya que estamos aquí con un poco destripando mitos y tal, la cerveza siempre se ha dicho que la panza cervecera, lo típico, ah, cómo engorda la cerveza, si no tomase cerveza, ¿qué cuerpo escultural tendría? ¿Qué me podéis decir al respecto? ¿Qué sabéis al respecto? Hombre, es un mito en parte falso, porque no la cerveza en sí no es lo que engorda, es lo que te tomas con la cerveza. Normalmente suele ir acompañado de cosas, pues, la oliva, olivas, o frutos secos, o embutidos, etcétera, que suelen engordar. Entonces eso es lo que pega el tirón. De hecho, hay cervezas que tienen menos contenido calórico que algunos refrescos, con lo cual... Bueno, un vaso de Coca-Cola o una lata de Coca-Cola, 300 calorías. Con lo cual, 300 calorías. Una lata de Coca-Cola normal y una de Light 0,06. Como 0,06. De cerveza, de Coca-Cola. De Coca-Cola. Coca-Cola. Una cerveza está en... Una caña de cerveza está en torno a 93-100. Sí, muy poco, muy poco. Que, a ver, son calorías, lógicamente. Y engorda si te tomas 50.000 como hacemos nosotros. Pero, a ver, las calorías en sí... O sea, el concepto caloría... A ver, no engorda. O sea, tú te tomas... A ver, un... Importante es lo que uno consuma. Exacto, exacto. Una persona, un hombre, son 2.000 calorías. O 2.000 a 2.000 y pico calorías. Hostia, una mujer... Pues tú mil... puedes decir que en un programa de confesiones de un jugador, la mitad de la comida de ese día me la trago en cerveza. No, pero es decir, las calorías de un hombre son de 2.000 a 2.000 y pico. Sí. Y las de la mujer, 1.500, 1.600, 1.700 al día. O sea, si tú llegas a ese consumo, tú nunca vas a engordar. Si el problema es que si te tomas 4 cervezas y 1 kilo de panchitos, eso ese es el problema. La cerveza, y además lo leí yo no hace mucho. O sea, realmente sobre la cerveza hay muy poco malo. O sea, no engorda de por sí. O sea, a no ser que la combines con algo o te tomes 20 botes de cerveza. Sí, bueno, y si a eso le unimos la inactividad y tal... Si no, pero aún así... una vida más o menos regular y activa, pues puede haber cerveza tranquilamente que no te vas tampoco a... No, ni mucho menos. Y no es un tema de cerveza, lo que dice, es un tema de lo que acompañas con la cerveza. O sea, porque hay otro tipo de alimentos que... pero que tienen el doble de calorías, el doble de productos nocivos para el cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces pues está el mito de la cerveza, de la barriga cervecera y de la historia. Pero como dice Pablo, o sea, hay mil, la Coca-Cola, por ejemplo, es 100 veces más, o sea, te llena y te hace engordar mucho más que la cerveza, pero muchísimo más. Lo que pasa es que siempre está el mito de la barriga cervecera. Y lo que hablaba, siempre quiero decir que la cerveza es el mejor reconstituyente después de hacer deporte. Chicos, ¿qué os parece ese tema? Ahí lo dejo caer. Cervezas para el día a día. A ver, contadme vuestras cervezas de esas típicas de cenar. De termino de hacer deporte, me voy a tomar una cervecita. ¿Se pueden dar nombres? Sí, por supuesto. De hecho, dan nombres. Hombre, pues yo la que así más utilizo es la cerveza especial, la 1516 del Carrefour, esta verde, que es una lata económica y está bastante buena. Y luego, pues alguna que otra vez he comprado San Miguel, el típico quinto de estos que se desenroscan a mano, que se abren a mano. Hostia, si no lo probo yo. Que también sale muy rica y, no sé, pues a lo mejor algún litro de San Miguel también, algún que otro he tenido por la nevera, sí. O algún litro de Alhambra, de cerveza Alhambra de litro, que también sale muy, muy rica y para el día a día es una cerveza muy buena. Aunque parezca que no, para yo lo hablo siempre con mis padres, siempre que voy a mi casa me dicen, hostia, tal, tú que sabes un poco de cerveza, yo estoy bebiendo la cerveza Mercadona. Y yo les digo, mira, la cerveza, por suerte... No es una ciencia exacta. O sea, la cerveza a cada uno le gusta igual que a los vinos. ¿El vino? Te puede gustar, o sea, la que tú quieras. Mira, cualquier entendido en vino te va a decir, cuando le preguntas cuál es el mejor vino. El mejor vino, el que a ti te guste. Exacto. La mejor cerveza, la que a ti te guste. Esa es la premisa. Básicamente lo decía, a mi padre le encanta la cerveza de Mercadona. Sí, sí, sí. No, yo de hecho estuve por lo menos un año y pico, un año y medio consumiendo cerveza de Mercadona. Y bueno, pues o sea, me acostumbré a ese tipo de cerveza, más suave, más tal, y sí. La verdad que bien. Pero la cerveza ahora, de Mercadona. Pues, ya que, no sé, tiene otro tipo de paladar, otro tipo de exigencia, digamos, pues... La cerveza de Mercadona es un paladar sin exigencias, sin exigencias. Un paladar que tú te coges un trocito de jamón, un trocito de queso así rápidamente, rápidamente, o estás antes de comer y quieres comer y quieres beber una cervecita ligera y que no te vaya ni a chispar ni a nada por el estilo, una cervecita de Mercadona, una cervecita del Carrefour sencilla, suaves, hasta la del Carrefour roja, fíjate, una cerveza bastante flojita, pero son cervezas ligeras, tipo agua con lúpulo. Un briconsejo importantísimo a tener en cuenta. Cuando estamos en este nivel de cerveza, muchas veces estamos pendientes de la oferta. Carrefour, en ese sentido, son bastante reyes y siempre tienen la segunda unidad al 70% de descuento, una de las ofertas tradicionales de Carrefour. Para la verde, te deja a veces en 4 euros y pico la caja de 24 latas, que se queda a un precio excelente. Sin embargo, muchas veces también ponen en oferta la reserva. La reserva, que la tiene... La marrón, es una que es que es marrón tirando a naranja. Negra, esa es una cerveza. Sí, un cobre. Una especie de cobre. Vale. Esa cerveza es muy peligrosa. Y no está tan buena. Para nada está tan buena. Es muchísimo peor. Y deja unos dolores de cabeza. Y produce unas resacas. Produce una resaca mortal. Las peores resacas de cerveza en mi vida las he pasado con esa cerveza. Digamos que se le nota el punto de alcohol mayor. Entonces, a partir de ahí, es como si... Estáis hablando por propia experiencia. Como si llevase, un punto de alcohol ahí, en plan desatado. Ahí sí, son cervezas que... no, a ver, añadido. La clave de una cerveza es que sea equilibrada. O sea, da igual como sea. Sea floja, sea media, sea fuerte... sea de trigo, lo que sea. Si una cerveza es equilibrada, está buena. O sea, normalmente. O sea, si una cerveza sabe mucho alcohol, sabe poco alcohol, sabe más a agua, sabe más a lúpulo, sabe más a lo que tú quieras, el concepto clave de una cerveza es el equilibrio, como casi cualquier cosa en esta vida. Y la cerveza igual. Y la cerveza especial, o no, ¿cómo se llama? La reserva del Carrefour no es equilibrada. Es alcohol. Sabe mucho alcohol. Y es muy dura y deja una resaca de verdad terrible, sí. Terrible. Bueno, saliendo del día a día, tenemos nuestra favorita cada uno. Pero bueno, ahora ya vamos a hacer un remix y vamos a empezar a decir cada uno cuáles son nuestras favoritas. Seguro que tenemos alguna en común. De hecho, estoy seguro que la número uno la tenemos todos en común. Así que la vamos a dejar para el final y vamos a descorchar una... preciosa botella de 70 centilitros de esa marca. Nada más como se abre la chapa, ya se sabe qué cerveza es. La vamos a degustar ahora después, pero vamos a empezar pues por tu quinta cerveza favorita. Bueno, pues dentro de las que yo tengo es, digamos, la más suave, porque a mí me suelen gustar así un poquito más fuertes y de esas que hemos denominado como peligrosas. Pero vamos, yo la que tengo como quinta cerveza así preferida es la Paulaner de trigo, por aquello de que, no sé, ese sabor que deja, esa textura e incluso el color y todo eso, pues me resulta muy llamativo y una cerveza bastante sabrosa para mi gusto. Sabéis que todos, para quien no sea tan especializado en cervezas, está la cerveza de cebada, o sea, la cerveza normal, y luego está la cerveza de trigo. Y hay otros conceptos de cerveza diferentes, pero son cervezas diferentes. El compuesto, o sea, de cómo se hacen es diferente. Exacto. Son diferentes cervezas. Entonces, la cerveza de trigo es una cerveza diferente. Es lo que hablamos en el curso. Es como comparar un Ferrari con un Renault. O sea, son coches, pero son coches diferentes. Bueno, tenemos viene alguien. La visita de alguien. Podemos continuar. Si no os importa, vamos a hacer una distinción también, antes de nada, de cerveza especial, reserva y cerveza estándar. Sí, hay, como lo que hablábamos, diferentes tipos de cerveza. Está la cerveza, la básica, o sea, la lager o la cerveza normales, Pilsen, la de toda la vida, que son las cervezas que nos bebemos el día a día. O sea, sin ningún tipo de historia. Se beben, son rubias, son claritas, una espuma muy blanca. Perdona por los ruidos de fondo, pero viene, creo que ha venido la policía. Entonces tenemos que... o la policía o un par de rubias, una de dos. Entonces, está la rubia, clarita, que es la que todos conocemos cuando te vas a un bar y te pone un con el serpentín, es una cerveza rubia de toda la vida. Luego tenemos una cerveza, la cerveza especial, que hay muchos tipos de cervezas especiales y que son normalmente suelen ser más oscuritas, depende del grado de tueste que tenga el grano. Entonces hay diferentes conceptos. Entonces luego está la rubia, la especial y luego está la reserva, ¿no? Sí. Así, la tercera reserva, porque tienen más grado de fermentación. Hola, guapa. Hola. La policía, ha venido la productora y nos está dando así besicos a todos. Hay diferentes tipos, es lo que hablábamos. Son todas cervezas, pero son diferente tipo de cerveza, o sea, diferente escalafón. O sea, dentro en una escalera cada una está en un peldaño diferente. No se pueden comparar unas con otras. Cuando tú te digas, mira, es que me he tomado una Chimay. Dice, ah, pues yo me he tomado una Cruz Campo. La verdad es que están las dos buenas. Vale, no tienen nada que ver. Es como decir, mira, es que yo me he comprado un Renault Clio. Es un Renault Clio, ¿no? Un Renault Clio dice, pues mira, yo me he comprado un Ferrari Testarossa, como en la época. Ah, pues mira, son dos coches. Pero no tienen nada que ver, pues lo mismo. Las cervezas son conceptos diferentes. Bueno, Juanpa, tu cerveza favorita número 5. Dios, si es que me lías y hablo y hablo. Mi quinta cerveza... A ver, yo es que soy un enamorado de aquí la tierra, de mi amigo Fermín, de la vida, y de la cerveza Granaínas. Yo realmente, cerveza Granaínas, la Alhambra, que está en Granada, es una pasión. O sea, yo realmente, todas las Alhambras, para mí, son unos referentes en cada... ¡Productora! Silencio. Todas las Alhambras para mí son referentes. Pues un momento, mi gusto. Te puedo dar una noticia muy buena, que la fábrica la van a trasladar, sí, a la afuera y van a cuadruplicar la producción. ¿Eso es bueno o es malo? Es bastante bueno. Van a mejorar la cerveza. Instalación más moderna y más productiva para que haya más cerveza Alhambra por toda España. Sí, y mejorará la cerveza o empeorará la cerveza. Bueno, para mí la quinta cerveza de mi lista es la Alhambra Roja, pero... La Alhambra normal, la que veis en el Carrefour, la que veis en todas las tiendas, si soy de Granada la conoceréis de sobra, o de Andalucía entera, pero no en bote. O sea, siento decir, para mí, para mi gusto, el bote creo que es la peor elección para la cerveza Alhambra. Mira, y para toda la cerveza. ¿Sabes cuánto te tienes que acercar a un bote? ¿Lo sabes? No. Pues lo mismo que un cipote. Es que me ha la topo que iba a decir eso. Digo, esto... Estoy emocionado. Bueno. Algo más que declarar. Espera, es que me ha entrado... Se me ha ido literalmente por el otro lado, porque no es una Alhambra. Si fuese una Alhambra, no se me hubiese ido por el otro lado. Eso está estudiado para que se vaya por el centro. Bueno, de tu Alhambra vamos a pasar... Pero... ¿Qué? Que no ha dicho el soporte. Es que no he dicho el soporte. Es que el soporte es la clave de la Alhambra Roja. Pues, si no es bote y no es cipote. Si no es bote y no es cipote, pues es el litro de cristal. Formato de litro. Formato litro de cristal, clave. Para ser y degustar la mejor Alhambra de Roja, la cerveza normal. Pilsen, ¿no? Pilsener. Bueno, pues mi quinta cerveza. Pues es Alhambra, es la marca Alhambra. Alhambra en todas sus variedades. ¿Sabes lo que pasa? Referente. Que siempre Alhambra es para, yo creo que para los que estamos aquí, el referente nacional. Sí. Porque bueno, sí, San Miguel está muy rica, por el agua. Mao 5 estrellas está bien, y aquí Juanpa dice, por el agua. Bueno, pues el agua está bien, sí, y la cosa es que el sabor es muy bueno, el tonito tostado que tienen todas las Alhambras en todas sus variedades. Volviendo al tema de los tipos de cerveza. El litro está muy bien. Y luego siempre está la reserva. El gran invento de marketing, el maravilloso ejemplo de cómo vender una gran cerveza a nivel nacional y meterla en un envoltorio dorado, la Alhambra 1925, la botellita verde, sin etiqueta, una obra maestra del marketing español. Totalmente. La cerveza que se vende sola. Sí, pues yo voy a la marginada. la especial, la olvidada, la desterrada, la que nadie quiere. Una cerveza tremenda, barata, deliciosa, a la que nadie le hace ni puto caso. Porque claro, es que o me compro un litro o me bebo, pues eso, una cervezucha normal, o ya me tengo que beber cerveza de alta alcurnia, vamos. Tampoco es que sea de alta alcurnia, pero y siempre está la pobre en medio. Esa pobre en medio es una cerveza deliciosa, a la que yo le tengo mucho cariño, porque es que además, para más inri, nadie le hace ni puto caso. Gran cerveza. Fermín, tu cuarta. Pues hombre, yo en mi cuarta tengo, para continuar con la saga, como no, una Alhambra, pero en este caso he especificado ¿no? la reserva, la 1925. ¡Marketing! Que la tengo, es una de las que, pues la verdad que desde que casi que tengo uso de razón cervecera, de las que he consumido casi siempre. Y bueno, pues una cerveza muy buena, pero con la que hay que tener un poquito de precaución por aquello de que tiene una graduación un poco alta. Y cuando uno se toma la tercera, pues ya puede entrar en terreno peligroso. Pero por lo demás es una cerveza magnífica, magnífica, muy buena. Pero para mí no es la mejor que tiene Alhambra. La mejor que tiene Alhambra la diré a continuación. ¡Hostia, hostia! Para mí, mi cuarta coincido con Fermín en la quinta. O sea, como he dicho al principio del programa, vamos a coincidir en varias cervezas porque son los referentes. Y como cerveza suave para todos los públicos, que te la puedes beber tanto con unos quicos, con unos panchitos, como se dice en Murcia, con un pasto seco. Eso engorda. Con un pasto seco, aunque engorde. Con cosas que engorda. Con un mezclaico, que se dice en Alicante. Con unas olivas, con lo que tú quieras. Una Paulaner de trigo. Gran cerveza, un cuerpo el justo para que no sea empalagosa y te la puedas beber acompañándola con comida, porque hay ciertas cervezas que no se pueden acompañar con comida, que son para beber. La Paulaner es una cerveza muy equilibrada y que te la puedes beber en cualquier momento. Para mí es la cuarta en gusto. Gusto. Y Pablito tiene su cuarta. Pues mira, mi cuarta era una gran duda. ¿Qué hago? ¿Me voy a lo fácil o me voy a lo alternativo? Yo, sabéis que tengo debilidad por lo alternativo. Por tu... Lo fácil hubiese sido mi cerveza número 6, la Guinness. Me gusta mucho la Guinness, pero no. Me voy a Bélgica, a la cuna del arte, a la cuna de la artesanía en cerveza. No me voy a la cantidad, me voy a la elaboración. Pero tampoco me voy a un monasterio, porque no soy un puto monje. Me voy a Quack. K-W-A-K. Esa cerveza, una cerveza muy especial. ¿Eso no eran unos dibujos? Alfred J. Quack. No es Alfred J. Quack. Pues la Quack, una cerveza maravillosa que se puede encontrar en el Corte Inglés. En torno a 1,5 euros casi, los 33 centilitros. Un manjar de dioses, de tono rosado, ligeros toques afrutados, pero una cerveza muy compleja, con muchísimo cuerpo, con un gusto en boca muy profundo y una delicia, una delicia. Para mí es un descubrimiento, además una cerveza muy característica en Bélgica porque se bebe en un vaso alargado cuya base es redonda. Y para poder apoyar esa base redonda tiene... como un complemento de madera que sujeta la parte de arriba y la base donde se asienta esa parte redonda y se coge como un armatoste gigante, pero fuera de efectismo es un manjar y una delicia. ¿Y qué tipo de cerveza es? ¿Es una cerveza para acompañar con comida? ¿Es una cerveza para beber sola? Yo... puedes tomar algo. Y quizá invitaría a postre y casi a terminar, o incluso a carne, pero yo la veo una cerveza de copazo. No me quiero tomar un cubata, me quiero tomar una delicia para saborear con mi amigo. Lo veo más de ese estilo. No es tan cara como otra, no es tan magnánima como otra, belga, trapense, y número uno de esta lista, pero... Pero es una gran cerveza y un gran descubrimiento a aquellos que no la conozcáis. Para mí es mi gran recomendada y mi descubrimiento cervecístico del año. Aunque yo no sé los años que llevará ya esto rodando. Número 3. Bueno, pues enlazando un poco con la que he mencionado antes, con la Alhambra 1925, yo en la número 3 tengo anotada la que considero para mí la mejor cerveza nacional aquí en España, pues ni más ni menos que la Mezquita, que es otra cerveza de la marca Alhambra, pero que curiosamente se fabrica en Córdoba, en las instalaciones de la antigua Cerveza Sureña, que la compró Cerveza Alhambra, con lo cual pues se ha quedado allí, digamos, un pequeño reducto donde fabrican esta gran cerveza. Es más fuerte todavía que la 1925. Mucho más dulce y mucho más de gay. Y no, para nada, no coincido contigo en eso. Es más fuerte y tiene un sabor, no, tiene un sabor más especial, tiene un sabor más no me atrevería a decir dulce. De y sin embargo es un color espectacular. Es para mí es una de las mejores, es la mejor cerveza con diferencia española, pero un color como cobrizo. Sí, quizá. Sí, un estilo cobrizo, ahí marrón oscuro, tal. El tipo de cobrizo es bastante más oscura que el cobre, ¿eh? Es una cerveza muy muy buena, pero también es una cerveza fuerte. Yo me adelanto un poco a, porque tampoco nos coincidimos en muchas. Es un cobre tiznado de negro. Exacto. O sea, coincidimos en, no me gusta adelantar, pero como coincidimos en varias cervezas, yo en la Mezquita coincido con Fermín en el tercer puesto, y es una cerveza totalmente especial. O sea, no es una cerveza ni para acompañar. O sea, yo realmente no he encontrado algo con el maridaje adecuado para compartir esa cerveza. Ni postres, ni comidas. Es una cerveza totalmente especial, porque es un sabor, a mi gusto, Pablo se está aquí mirando con mala cara, pero para mi gusto es una cerveza en el término medio. O sea, sí que es verdad que tiene un fondo de boca. O sea, cuando echas el trago y te deja ese regustillo en la garganta, un poquito dulce, un poquito a miel, que realmente lo que es el sabor final, un poquito a miel, un poquito a miel, pero es una cerveza para beber tranquilo, para servirla bien, beber una copa, beber tranquilito. Para disfrutarla que, con una buena copa. Exacto, que no sea una cerveza fría, no se puede servir fría como se beben otros tipos, como claro, se sirven. ¿Cómo te no, escucha, espera. No se sirve fría esa cerveza, se sirve un par de grados menos que el resto de las cervezas. Porque es una cerveza. Se saca un poco antes del frigorífico, exacto. Se deja un poquito recomendación. Reposar, ese tipo de cervezas, como otras, tienes que dejarlas 5 o 10 minutos antes, después del frigorífico, la sacas y la dejas un ratito fuera. Porque tiene que perder un par de grados para poder bebértela y sacar todo el sabor que tienes que sacar de la cerveza. Bueno, pues voy a hablar yo ahora de mi tercera cerveza. Otra gran obra maestra. La saga Grimbergen. Grimbergen. ¿Qué pasa? Grimberger. No es Grimbergen. Grimberger, con R al final. Grimbergen. ¿Seguro? Sí. Búscalo en internet. No tiene ni puta idea, ¿eh? ¿Seguro? Bueno, me parece increíble. Hemos tenido que parar el programa porque me habéis hecho dudar con vuestras locuras. Pero, ¿cómo puede ser que una de mis 5 cervezas favoritas no me sepa el nombre? Grimbergen. Cosas de los alemanes. La es doble. Alemana, es alemana, ¿no? No es alemana, es belga. Pues cosas de los belgas. ¡Dios! ¡Madre mía! Mira, me voy a Wikipedia y ¿qué me dice de la cerveza Grimbergen? La cerveza Grimbergen surgió en un monasterio fundado por San Norberto en 1128 en la ciudad donde se toma el nombre la misma Grimbergen, que está ubicada a unos 20 kilómetros de Bruselas, en Bélgica. Sí, en el pueblo de... al lado de Owned. Al lado de Owned. Bueno, ¿estás grabando? Sí, claro que estoy grabando. Cabrones, no tenéis ni puta idea. Ver, se llama Grimbergen. ¿Pero en qué Google lo ha buscado? Lo he buscado en Wikipedia. Pero hombre, ¿pero en qué Wikipedia? ¿La española o la holandesa? En la sobria. En la sobria. Mira, vamos a ver. De verdad, es que estamos grabando. ¿Quieres ser serio? Mira, sí, mira, sí, sí. Mira esta foto. ¿En qué esta Wikipedia? Foto. Venga, lee conmigo. Leamos, sílaba a sílaba. A ver, si nos vamos a lo que es la Wikipedia holandesa, que es belga, perdón, donde realmente la Grimberger nació. ¿Yo dónde vivo? Pues el Esparragal. El Esparragal, lo Esparragal. ¿Sabe en el Esparragal quién tiene más autoridad para hablar de esto? Mis cojones. ¿Y sabes lo que dicen mis cojones? Que esto se llama Grimbergen. Volviendo al mundo. Wikipedia. Esto no es, no es, no es serio, esto no es serio. ¿Cuándo lo ha sido? Wikipedia no. Pero, Wikipedia. Nueva modalidad, Wikipedia. Wikipedia, punto. Grimberger. Bell. Aquí voy a poner yo el punto. Y voy a decir que posiblemente eso de la Wikipedia esa. Es mentira. Eso lo escribía un fanático de la Grimberger esta, todo borracho, con tres o cuatro Grimberger de estas, y eso le quedó. Así que no fiéis de nada, Zagales. No fiéis de nada. Ni de Salva Espín tampoco. Es un camelo. A ver, fiaros de mí. Fiaros de la Grimberger. La Grimberger. Venga, ya. Grimbergen. Hay muchas variedades. Está la Optimo Bruno, está la Triple, la Double. Sinceramente. ¿Triple si Double por qué es? ¿Eh? Por el grado de fermentación. Ahí está. Las veces que. Por las veces que ha fermentado. Sí. El caso es que luego está la Rubia. La Rubia, la más clarita, la más insulsa. Sí. Es la más insulsa porque no tiene sentido pagar un pavo y medio por una cerveza. Que es rubia. Si me quiero tomar una rubia, me tomo una Alhambra, me tomo una San Miguel, me tomo cualquier cervecita normal que me sale mucho más barata. Sin embargo, me voy a la Double. No tengo que irme a la Triple porque está demasiado fuerte, no es necesario. La Double, el grado perfecto que le pido yo a una cerveza, en plan, pues bueno, pues no es a lo mejor algo más elevado, pero sin embargo es una cosa superior en fermentación. Y sobre todo, un sabor delicioso. Pero es la Grimbergen Double. Grimbergen Double. Esa es mi tercera cerveza favorita. No le vamos a dar más vueltas. Si vosotros queréis seguir dándole vueltas en vuestra casa, podéis. Os doy permiso. En el Word y esto está echando color rojo a manta. No has puesto Grimberger. Grimberger. No, porque voy sobrio. Con W, ¿no? Bueno. Con sobriedad, sí. Madre mía, una autoridad en cerveza como Salva Spin. Bueno, cerveza número 2. Pues yo no. ¿Qué anticlimático es de repente decir cerveza número 2? Estamos terminando la cuenta atrás. Cerveza número 2, si es que yo no he hablado de mi cerveza número 2. Pero vamos a ver. Pero si yo no he hablado de mi cerveza número 3 aún. Yo no he hablado de mi cerveza número 3. Como que no, si has dicho que no la mezquita. No, la he cambiado. Yo voy por la 3 aún. Yo no he hablado de mi tercera. Hombre, habla. Estamos hablando de una de las cervezas más completas y más equilibradas del mercado. Por eso le he preguntado a Pablo que por si era la Grimbergen Double. Porque hay una cerveza que exclusivamente se llama Double. Ah, la Double. Ah, que estamos hablando de unas palabras. De ya, cuando estamos en el 3. ¿Te gusta la Double? La Double es un cervezón. O sea, porque es una cerveza. Que no llega a ser de estas que te la bebes y parece que la puedas masticar, como hay ciertas cervezas que nos encantan, pero son cervezas con mucho cuerpo, en las que tienen una especie de espesor especial que te lo metes en la boca y es diferente. Esta cerveza es un equilibrio entre la cerveza rubia y la cerveza especial, y la cerveza densa. Es un término medio. Y en cambio tiene el punto medio de alcohol y el punto medio de tostado. Para mí me parece una cerveza muy buena para tomar acompañado con ciertas comidas con sabor muy fuerte. Pero es una cerveza ejemplar, o sea, porque está equilibrada al máximo. Pero tiene que estar acompañada con ciertos alimentos, unos salados, unos frutos secos con mucho sabor, unos a lo mejor unas carnes. Con sabor, son cervezas para un maridaje especial. Pero es una cerveza muy buena y muy equilibrada. La Double, totalmente recomendada. Y ahora sí, perdonad por el inciso, pasamos a la segunda, de Pablo. No, de Fermín. De Fermín. Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que estaba comentando Juanpa, en la número 2 tengo apuntado, tengo la Franciscana Roja, que es una cerveza bastante, en sí, bastante económica, pero muy, muy buena. Incluso el soporte que suele traer, ¿no? El contenedor, ¿no? El formato que trae, la botella es bastante generosa, digamos, el sabor es espectacular. Es una cerveza que se puede tomar de lujo en casa, tomándola tranquilamente, se la puede gustar. De trigo. De un color, de un olor, de un sabor, todo el muy completa, el... muy equilibrada y, en definitiva, es espectacular. Cobriza, el color, exacto. Ambarina. Es rojo, es un rojo, puro. Es un rojo pasión, es un rojo fuerte o es un rojo... granate. Sí, que es llamativo, digamos. Es un color llamativo también. Que ya no es solo el olor y el sabor, sino que el propio color de la cerveza resulta llamativo. Pero es una cerveza espectacular y sobre todo eso llama la atención porque es muy económica con respecto a otros tipos de cerveza más mayor nivel, digamos, que son bastante más caras. Sí, pero es un término medio de una cerveza barata, pero con un grado de calidad muy alto. O sea, muy realmente buena. Es una cerveza con una forma de hacerla muy elaborada y muy muy compleja y que se elabora una cerveza muy buena al paladar y una cerveza muy, lo que hablamos reiterando, muy equilibrada. Muy compensada, sí. Muy compensada porque es que, por más que me canso, es la clave. O sea, porque tú una cerveza muy dulce, hace una hora hemos abierto una cerveza de Francia recién, además... La trajo Pablo Ravenflow hace 2 días y es una cerveza que tenía 11 grados, o sea, fijaros, 11 el grados... de la inconsistencia. Claro, o sea, estamos hablando del desequilibrio. 11 grados de cerveza, donde en cuanto una cerveza puede tener 4 grados y medio. Juanpa, se ve que se está leyendo algún libro de Jorge Bucay sobre el equilibrio y se le llena la boca con el equilibrio hoy. Es que es la palabra clave, joder. Si es que, ya, si uno se pone culto y enseguida le cortan las alas, de verdad, ¿eh? Oye, da gracias que no te estamos cortando los huevos. Y esa cerveza era, volviendo, era sabor alcohol máximo y a la vez, en el momento que te la metías, la bebías, era sabor a alcohol y sabor a dulce como si fuese miel. Fijaros, una cerveza que sepa a alcohol máximo y a miel máximo. O sea, una incoherencia, sí, una mezcla de cerveza. Una mezcla, sí, totalmente descompensada, digamos. Totalmente descompensada. Yo no pienso decir más las palabras que empieza por E, porque si no me critican. Pero sí, es así. No digas más erección, por favor. Que ya estamos escarmentados. No, venía a colación de Pablo Eunuco. Qué original. Bueno, no, el mafurrita es con H. Encima eres inculto. No, lo he dicho. Ha sido. Bueno, vale. Volvamos a lo que estamos. Centrémonos. Yo vuelvo. También recomiendo Franciscana Roja como cerveza interesante. Diré como consejo que aparece con frecuencia en la oferta de Carrefour de segunda unidad, 70% y tal. Y muchas veces sale el combo de dos cervezas muy económico. Sale bastante razonable de precio. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque a veces se queda eso en 60, 50. Es verdad que la primera la pagas, pero la otra se te queda muy bien de precio y al final... Compensa bastante. Es de esas cervecicas que merece la pena. Si un día tenemos narices de hacer la lista de las 100 mejores cervezas, pues... Habrá. 20 mejores cervezas. Es que me estoy acordando de una de las que entran en esa grande oferta y es una cerveza negra, que es la Kostricher, que está muy buena. Estaría en mi lista de las 25 o 30 favoritas. 15. Posiblemente. Bueno, pero bueno, Franciscana es roja. Mi recomendación. ¿Cuál es tu segunda cerveza favorita? Yo es que realmente la segunda, lo que he hablado antes, es la la mezquita de Alhambra. Lo que hablaba antes con Fermín. O sea, coincido con él. Yo la pongo en la segunda, Fermín la pone en la tercera, pero es una cerveza... también es verdad que para Pablo, por ejemplo, no le gusta nada, o le gusta muy poco, porque son para paladares un poco suaves, porque... Estamos hablando... ¿Cuál es? La mezquita. Ah, es para paladares que le gusta comer penes. Bueno, aquí, como veis, no hay filtro. No. No hay filtro ninguno. A mí me encanta la mezquita. En realidad sí que hay filtro. Si no, viendo que te gusta la mezquita, ya te habrías comido tres o cuatro seguidas. ¿El qué? ¿Tres o cuatro qué? Nada. Mezquitas, ¿no? Sí. La mezquita me parece una cerveza cojonuda. Es la segunda. Para mí, además, escrito... Me estás insultando. No hay webcam aquí, pero tengo... Mira, escucha. Papel donde pone que es mi segunda. Yo seguro que si a Pablo le diésemos a probar mezquita sin saber qué cerveza es decir, un vaso transparente con el líquido solamente, sí, le encantaría. O sea, es una cerveza, por alguna extraña razón tiene algún tipo de prejuicio, pero esa cerveza Pablo es una cerveza de la que Pablo la cree, prueba una ciega si está encantado de la vida, claro, de la probado. Pablo cree que está filtrada con penes, pero no es verdad, o sea, realmente está filtrada como el resto. Me gustan los penes, como vosotros. Venga, va, vamos a dejar de ser un programa. Reivindicar un poco esa gran cerveza hecha en Córdoba. En Córdoba, afincada en Granada, ya, por lo que es la creo que me vaya a reivindicar la cerveza con sabor a ciruela y cerecita. Cereza. Ay. No es verdad. No es verdad. Nuestra segunda favorita, sí, tu segunda favorita, me parece fuerte. Pero bueno, me sorprende, en fin. Ahí queda la recomendación. Es una cerveza buena, digna. Muy buena. No, digna. No. ¿Qué cojones? Muy buena para paladares que no le gustan las cervezas muy, muy fuertes. O sea, cervezas que no son... Mira, es una cerveza... Hola, hostia, sé que no vamos a poder hablar. Es una cerveza, en serio. Esto se lo da a una... No seas machista y no seas xenófobo porque lo veo venir. No. Lo veo venir. Mira... Es que estoy hasta las narices de escuchar a la típica lista... Como digas que es una cerveza de nenas, no. Me voy. Estoy cansado de escuchar a la típica lista que dice... Ah, es que la Alhambra, me encanta la Alhambra. La 1925. Oh, no puedo pensar en otra cosa. Pues esto es lo mismo. No. Que la descubre, le encanta, le flipa, me parece genial. Pero ese tonito dulzón hace que sea especialmente seductora... Para chicas. Pues lo siento. Nada. Lo siento mucho. No estoy de acuerdo. Pero el tono no dulce la hace muy seductora a chicas. No y es una cerveza ideal para que la prueben chicas. Lo siento mucho. Bueno, no terminamos. Por la graduación que tienen, no es una terminamos cerveza. El comentario de. Sí, el hombre de. Eso sí que me parece. Suelta machista. El micro. Eso sí que me parece machista. No, lo de la graduación. El tipo de graduación. No es para que lo. Bueno, terminamos el comentario del señor de los huevos de oro actualmente. Terminamos ya, por favor, porque está los huevos se le han puesto al lado de las orejas, de los gordos que los tiene, que no tiene... Pasamos a la cerveza número uno. Sí, déjame que te diga, los huevos se me han puesto dulces, me quieres comer. Pasamos a la cerveza número uno y creo que... Mira, No ¿cómo sé. Mira, voy a hacer una descripción lo más real posible de la cerveza que tengo en las manos, ¿de acuerdo? Que creo que es para nosotros el santo grial de las cervezas, realmente. Estamos un poco influenciados porque el curso que hicimos, realmente, porque pero encontramos nuestro camino. Sí, pero el curso siempre nos recomendó esta cerveza o esta clase de cerveza, es una trapense. Es una cerveza que no puedes... ¿Qué es eso? Una trapense es una cerveza donde se hace realmente en los monasterios. En las abadías de los monjes. Donde quedan pocos monjes haciendo un tipo de cerveza especial. Donde está muy tostada. Donde es una cerveza donde tiene mucho cuerpo, donde tiene mucho sabor. Que tiene un color especial, un color marrón oscuro. O sea, ya no es granate, es un marrón oscuro, una espuma cobriza, muy densa, muy densa, de esta típica espuma que se te queda en el bigotillo. Esta un ratillo. Lleva un logotipo que la certifica como auténtica cerveza trapense. Sí. Actualmente, aquí hablamos del Ferrari de la cerveza. Solo hay 7 cervezas, 6 de ellas belga, una alemana. Uh-huh. No, una holandesa, perdón. Holandesa. Que tengan este símbolo. Certificado. Esto quiere decir que la cerveza ha sido producida en una abadía trapense y que la mayoría de estos ingresos se destinan a obras sociales. Cojonudo, o sea, es nada más merece la pena beber esta cerveza por lo que significa. Está donándole al mundo y además, por lo que significa. Esto es cultura. Sí, totalmente. Esto es elaboración, esto es algo tradicional. Aquí ya no estamos hablando ni de mezquita ni nada. Esto es un grado superior. Esto es el Ferrari. El Ferrari de la cerveza. Muy acertadamente. Y además de color, es un color Lanzima parecido. Y Premier. Tiene un sabor afrutado. Estamos leyendo ahora mismo las notas de cata que lleva en la misma botella. La Chimay Premier le seducirá con su sabor afrutado, con un ligero toque amargo. De ingredientes, agua, malta de cebada, trigo, azúcar, lúpulo y levadura. El tono afrutado es muy leve en esta cerveza. Al menos para mi gusto. O sea, es un tono afrutado leve que se deja ver un poquito. Es que es muy bonita la cerveza. Ahora, la presentación es muy bonita. Ahora realmente tenemos en mano una cerveza de... ¿De cuánto? ¿De 70? De 75 centilitros. O sea, 0,75 de litro. Pero también la venden en 33 centilitros. A ver, no sé si hemos dicho el nombre. Una Chimay. Para los que pronunciamos el belga, el belga Chimé. Francés regular, no, Chimay, Chimé, y esto es como lo que hablamos, un Ferrari. O sea, esto es una cerveza espectacular en la que se presenta en lo que tenemos en mano en un 0,75 para tres buenas copas de cerveza. Vamos a dársela a probar, además vamos a hacer el experimento. Vamos a dársela a probar a diversas personas que no son especialmente fanáticas de la cerveza, a ver qué opinan del gusto en boca. Las Chimay, vamos a llamarla Chimay, hay tres tipos, ¿de acuerdo? Hay una blanca, para cuando la veáis en Carrefour, en Alcampo. La blanca es muy difícil de encontrar. En Alcampo hay muchas cervezas. Y hay en el Corte Inglés hay tres tipos, que son la blanca, la azul y la roja o granate. Fermín en realidad prefiere la azul, pero hoy vamos a comentar por la roja. Yo prefiero la azul principalmente por lo fuerte que es, una cerveza que me gusta ese tipo de cerveza más fuerte. El churnari de las cervezas. La diferencia con esta me refiero que es menor, que esta también está muy buena, una cerveza muy buena. O sea, podríamos meterla y la saca las dos. Podremos hacer una comparación. Me gusta más ese tipo de cerveza más fuerte. Personalmente me prefiero la más fuerte, la Chimay. Bueno, la gradación de esto es... 7 grados. De 7 grados, que no está nada mal. ¡Hostia! Eso ha sido la cerveza que está saliendo. Ese es el directo, Mira. Chupar dedo. En directo. Producción, necesitamos un trapo. Producción es que hoy no ha colaborado, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos producción, pues pasa. Estoy colaborando, yo colaboro siempre. Bueno, describanos visualmente esta cerveza. ¿Qué estamos viendo? A ver, cuando vemos una Chimay roja, en este caso, es muy parecida, realmente la azul y la blanca son similares, al menos a la vista. Estamos hablando de una cerveza marrón con una... ambarina. Como ambarina marrón, o sea, para que nos entendamos. El marrón... Color ámbar rojizo. No, es ámbar, es un ámbar oscuro. Llamémosle ámbar oscuro, marrón de toda la vida. Con muchísimo... ¿cómo se llamaba lo de los...? La limpidez, carbónico. El carbónico. O sea, con mucho carbónico, o sea, cuando tú echas una cerveza... Que nace de la base. Claro, tú echas una cerveza y las burbujillas que suben hacia arriba, es el carbónico, o sea, es el gas que tiene la cerveza. Hay diferentes tipos de gases y este tiene mucho. O sea, en el momento que echa la cerveza empieza a subir hacia arriba el carbónico y se tira durante un buen rato subiendo esas burbujitas hacia arriba. Y generan, ¿eso qué significa? Que generan una espuma muy densa. Una espuma muy densa de un color a la par de lo que es la cerveza. Un cobrizo, una espuma blanca, pero una blanca con un tono marrón, un tono ámbar, oscuro. Pero es una cerveza que tú pones detrás un par de dedos, detrás de la copa, y tú no ves absolutamente nada. O sea, es una cerveza opaca, totalmente. Lo que hace es que es turbia, eso significa que es turbia. O sea, ha tenido su filtración, pero a ser un tipo trapense, ha tenido la última filtración, o la última, ¿cómo se llama?, la fermentación en botella. Eso significa que tiene un poquito de cosillas pululando por ahí, para hablar en plata. Esta cerveza además tiene una espuma característica que suele permanecer más que las demás. ¿Eso qué quiere decir, Fermín? Hombre, digamos que es un tipo de espuma más densa y sobre todo tipo de, el color, si lo que te refieres el color, es un color, ya no es tan blanquecino, es un color más marfil, ¿no? Y sobre todo lo que nos demuestra es esos ingredientes especiales que lleva esta cerveza, que hacen que permanezca más ese tipo de espuma. Generalmente eso suele indicar, pues eso, que son buenos. Calidad, buenos ingredientes, la calidad de esos ingredientes. Bueno, vamos a romper un poquito el esquema y vamos a pedirle al sobrio que nos dé su opinión antes incluso de beberla nosotros. Vamos a darle, vamos a ofrecerle un vasito y vamos a pedirle que se enjuague la boca con ella. Ni siquiera tiene que se la enjuague. Como si fuese un... como si fuese de los cojones tragar hoy. Como si fuese un colutorio. De momento la estoy oliendo y huele a cerveza. Muy bien. Huele de esos... Es un salvaje. Huele a cerveza, coño. Huele como un bar así a última hora. Sí, ¿ves? Para jodernos el programa, vamos a... No puede ser. Venga, que... Hay que editarlo. ¿Esto qué es? Voy a tragar, venga. Huele un bar a última hora. Aún así me huele un bar a última hora. Concentración. Que... Redoble de tambor. Aquí voy. ¿Qué pasa? No trague, enjuágate la boca. Joder, hay que enjuagarse con esto. Me he enjuagado la boca, esto parecía el Listerine. Y está amargo. Y sabe a cerveza. Quizá el fallo que tiene, que sabe a cerveza. ¿Qué opinas de esa pregunta? ¿Te resulta agradable? Pues el sabor amargo no es que sea mi favorito. Prefiero el de chicle de fresa. Perdóname, la próxima vez te traeré una cerveza con sabor a cereza. Fran Adrià de las cervezas acaba de hacernos una descripción clavada de lo que es la Chimay. O sea, sabe a cerveza, es agria, pero me gusta más el chicle de fresa. O sea, ha sido la clave de chico. Espero que si hay algún destilador de cerveza ahora mismo escuchando... No se sienta ofendido, por favor. No, lo que espero es que hagáis caso al maestro Spin, al maestro cervecero Spin, y hagáis una cerveza con sabor a chicle. Porque vamos, tiene cojones la cosa. Pero no seamos aquí, no nos quedemos con una opinión. Por favor, venid para acá. Vamos a romper. No es objetiva. Vamos a romper aquí los límites. Eso es agua. Voy a enjuagarme en agua. Se está jugando la boca. Un programa de sangría lo podéis hacer cuando queráis. Lo pondremos en la radio. Hay una variedad. O Don Simón o Carrefour. Bueno, chica, ¿quién es? Hola, soy la productora María José. María José tiene la voz un poco desgastada. Espero que te quede un poco alguna papila gustativa. Sí, algo me queda. Algo me queda. Para la cerveza, dices. Sí. Ah, perdón. Voy a probar. Acércate un poco. Que se oiga cómo suena. Está ahí llenándose la boca. A ver qué pasa. Oh, voy a cortar el programa en breve. Os voy a Juan Paul, te voy a cortar el programa. Pero ya, te voy a cortar el programa. Yo estoy aquí la productora no, claro, no permite ninguna. Cago en todo lo que se menea. A ver. Eso ha sido lo que es la onomatopeya de la escena. Sí, si tuviéramos 16 años estaríamos en la fiesta de Nochevieja. A esta altura, ahí, a esta altura. Yo no me casaría. Venga, yo. Intentamos terminar un poco. Bien. Mira, Chimay. Habrá que me parece estupenda. De hecho, este vaso me lo quedo yo. Me parece muy buena, gusto en boca muy bueno. Pero a ver, muy bien. Gusto traduciendo del panocho al español, gusto en boca muy bueno. Gusto en boca, he dicho. ¿Y muy bueno. ¿A qué te recuerda este sabor? Pues a otra Chimay, me recuerda este sabor. Es una cerveza que me gusta mucho, tiene un sabor y es muy bonita. Especial. Un color muy bonito, por cierto. Colores que me recuerda a ámbar oscuro y el sabor tiene una especie un poquito de lúpulo agrio, no, pero con sabores afrutados. Cállate ya. Es que está diciendo no, nada más que tontas. Ah, pues para eso es su opinión. Venga, verdad. Estoy traduciendo. Cualquiera que disfrute de una cerveza tiene derecho a hablar de ella. Hasta que no sabe el sabor a chicle. Siempre que no sepa chicle. Bueno, entonces tiene derecho a permanecer en silencio. Y a morir solo en la huerta del campillo. Venga, bueno, tira. Parece una cerveza. Venga, con sabor a Chimay. No vale. Venga, no vale calcar. No, Dios, es afrutada. Que... Afrutada y que. ¿Pero con sabor a qué fruta? Pero no es dulce. ¿Con qué fruta? Ni siquiera muy amarga. ¿A qué fruta? ¿A qué fruta te refieres, Marco? Venga, tú que eres un experto en fruta. ¿Una pasa? No. ¿No es una pasa? Ve más. Échale otro trago, a ver. Una manzana agria, no sé. Manzana agria, mariajo, manzana. Ese manjar de los dioses. Eso que está, la naranja agria y la manzana agria. Oh, por favor, pásame un poquito más de manzana agria. Bueno, descalificados todos nuestros participantes en este programa. Perdonad que no tenemos un comité cualificado para lo que es la cata. Esto es lo típico. Esto lo que es como, he dicho yo, sabor afrutado con un toque amargo. Descalificada. Manzana agria. Manzana amargo no es lo mismo que agrio. Déjame, te voy a poner unos capítulos de Barrio Sésamo que tengo por aquí. Es útil la diferencia entre agrio y amargo. En fin. Bueno. Esto es como los juicios, estos americanos que contratan, que cogen al jurado. Es un jurado popular. Un jurado popular. Nada, es lo que te cae. Pues uno que le gusta el chicle y la otra que nos pide manzana agria. Esto ya es la hostia. La casera es lo bueno. La casera, sí. La casera sobra aquí. Bueno, voy a degustar la cerveza. ¿Qué cojones? Para empezar, estamos hablando de una cerveza que huele. Que yo me la pego a la nariz y digo... Esto no huele a cerveza. Esto huele a complejidad. Esto huele a arte. Huele a manjar líquido. ¿Has olido un miró alguna vez? No. Huele igual. Miró olía así. Después de beberse cuatro chimbales. Si miró hubiese olido así, me hubiese gustado lamer el sobaco de miró. Bueno, ¿sí? Chimay. Deliciosa. Chimay roja en todas sus variedades. Vamos a contextualizar un pelín más sobre Chimay y sobre el monasterio Chimay. Un lugar que e incluso destino turístico para aquellos aficionados a la cerveza. Sí, realmente es el típico ansiado viaje sueño de todos los cerveceros, que realmente somos cerveceros. Y es un lugar donde tienen lo que es el monasterio, el típico monasterio de toda la vida, y aparte tienen la fábrica de la cerveza al lado, y aparte tienen un hospedaje, o sea, tienen una especie de monasterio, tienen pues sus camas, sus historias y su restaurante. Entonces te venden el kit completo. Ajá. Te venden, entre comillas, o sea, te ofrecen el paquete vacacional de ir al monasterio, quedarte a dormir allí y aparte tus degustaciones de tanto cerveza, quesos y carnes en el mismo menú. O sea, existen las cervezas Chimay, que tienen las cervezas que hemos comentado antes, y aparte tienen los quesos Chimay que van en maridaje, o sea, complementarios a las cervezas. Chimay roja, queso rojo y carne X. Y así con todas las cervezas. Imaginaos, es un menú totalmente cerrado donde tú eliges, yo quiero Chimay roja, te dan Chimay roja, queso rojo y carne especial para la Chimay y el queso rojo. Tremendo. Imaginaros el éxtasis que puede suponer para una persona que le gusta comer y beber cerveza. Pues puede ser algo fuera de lo... Eso, no, además, es un viaje especial porque te vas a Bélgica, perdón, que no lo hemos comentado, es un lugar en Bélgica, en una región que se llama Chimay, o sea, Chimay viene por la región que es. Entonces, Chimay es una región y el lugar es Bélgica. Entonces, imaginaros, la ciudad, el país de Bélgica, con todas las zonas a explorar que uh-huh. tiene el país. Chulísimo. Bueno, si os parece, vamos a ir un poco posponiendo y terminando esto. Si yo quiero informarme o estudiar más sobre cerveza, ¿qué puedo hacer? ¿Conoces algún recurso? ¿Conoces algún libro, algún manual que se te ocurra? ¿Qué puedo hacer? Hombre, yo en principio, nosotros a lo que recurrimos así básicamente fue a un curso que hicimos en una escuela de hostelería. Y bueno, normalmente la escuela de hostelería suele haber algún tipo de curso y tal para organizar. Luego, pues, manual de la cerveza. Aquí tenemos un par de ellos delante. Tenemos uno de Beret, que se titula La cerveza manual de uso. Bueno, un poco en la línea de cerveza, pero sobre todo gastronomía. Lleva consejos de maridaje. Sí, pues, dato para que sepamos acerca de la nutrición. Sobre aspectos dietéticos. Habla y de bueno, calorías. Mito en torno al mundo de la cerveza, recetas relacionadas con la cerveza, uh-huh. distingue todas las tipologías, aportan notas de cata. Sí, pero bueno, digamos que ya para estar un escalón por encima conocimiento para gente que quiere estudiar. Es ya para tener un conocimiento manejable de la cerveza. Bueno, Juanpa, ¿tú nos puedes comentar algo de cómo hacer cerveza? ¿Otro libro editado por Susaeta? Sí, es un libro que podéis encontrar en, como ha dicho Pablo, Editorial Susaeta. Muy sencillo y además muy un precio muy, muy asequible. 4,50 euros, ya ves tú. O sea, te lo puedes comprar seguramente en el NAC o en cualquier tienda especializada, donde salen todas las cervezas, al menos en la portada, muchas españolas y las principales extranjeras, y te explica un poquito cómo hacer la cerveza a nivel usuario. O sea, que ya ves tú, la cerveza es una filtración, o sea, coger los ingredientes adecuados y pasarlo. Lo que pasa es que tienes que tener ciertos instrumentos para realizar la cerveza. Hay mucha gente que realiza su propia cerveza. Lo que pasa es que tienes que dedicarle mucho tiempo y ganas, realmente. Lo que pasa es que este libro te da un poquito las pautas, las directrices para hacer esa cerveza. ¿Mi utopía del chicle de fresa? A ver. Si yo buscando en el libro. Sí, a ver. Supongo, y hablo desde la ignorancia, se podrá hacer cerveza de casi cualquier cosa. Igual que puedes hacer zumos y tal. O sea, tú puedes mezclar los ingredientes básicos de la cerveza con otros ingredientes que le den cierto sabor. Y sí, salva espín. Podemos hacer cerveza de chicle de fresa, pero exactamente ¿qué chicle de fresa necesitas? ¿Boomer o Clix? A mí no me gusta el Clix. El Clix, ¿verdad? Podemos barajarlo. El tema Clix, pasa que el Boomer yo creo que va a dar más juego, el de toda la vida. A mí que es una con sabor a atardecer. Venga, pues entonces eso de vamos verano, atardecer de verano. Cerveza atardecer verano la tenía yo prevista para el año que viene, porque aún no he conseguido condensar lo que es la aurora boreal. Estáis desvariando ya, ¿eh? Llevamos así un montón de rato. Si lo hacemos fermentar. Llevamos así de minuto 15 de programa. Bueno, lo que habla el programa un poquito es de la historia de la cerveza, de los tipos de cerveza, de cómo organizar y fabricar una cerveza, ingredientes primarios, ingredientes secundarios, ¿qué más? Un poquito la malta, los tipos de malta, la fabricación de la cerveza de malta, la fabricación de la cerveza de trigo. Te explica un poquito cómo es una fábrica de cerveza. O sea, este libro es muy bueno por si te quieres interesar no solo en las cervezas que hay, sino en cómo se fabrica una cerveza, con qué se marida y los tipos de cerveza y lo que es la base de la cerveza. Y aparte, fíjate, aquí en el libro te dice exactamente lo que necesitas para fabricar. Y literalmente necesitas un sobre de malta, un sobre de levadura de cerveza, una botella de agua, un recipiente y un poquito de extracto de malta. Wow. En otro programa explicaremos exactamente cómo se fabrica. Sí. Bueno, pues con estas dos pequeñas mini reseñas del libro vamos a ir terminando este especial sobre cerveza. Juanpa, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti por invitarnos. Por invitarme. Fermín, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a brindar con esta deliciosa cerveza y vamos a ir concluyendo este especial un poco desfasado, pero a nuestro estilo. Bueno, va por ustedes. Bebed con moderación.